Amigo mío, cuéntame, hace tiempo que te veo triste. Román, es que me enamoré sin ninguna razón. Manu, ¿por qué no me lo dijiste? Tal vez en mis palabras encuentre solución. Román, prefiero relatártelo en mi canción. Ella la que me pudo enamorar, con mi mejor amigo se quedó, y todo mi ser triste está. Odiarle, pido a ella, yo no la pude enamorar, y en mi corazón sembró el rencor, casi destruye una buena amistad. Yo sé que estoy triste, sé lo que te pasó, pero al igual que a ti, alguna vez me sucedió. Una chica traicionera con mi corazón jugó, y aunque duro levantarme, que tú fue quien me ayudó. Y encontrarás alguna mora como el que tengo ahora, sincera, cariñosa, que me quiere y que me adora. Yo sé que no me engaña, pues me llama a toda hora, y para serte franco, quiero hacerla mi señora, señora. Momentos muy hermosos yo pasé cuando yo estuve con ella, pero la malinterpreté. Pensé que ella sentía lo mismo también, pero ella me quería como a tu hermano y tu friend. Yo me ilusioné, luego me enteré que mi amigo era rival, y tanto lo odié hasta que llegó el perro, y eso fue lo que pensé, que iba a matarlo por mi madre, lo juré. Estaba enamorado, me cegó la estupidez. Ruega a mi Dios, perdóname. Y que no quede duda, DJ, esto es puro movimiento, DJ. Contando, de esa nena tú solito te has enamorado. Escúchame, Romana, hay algo que no te he contado. Dímelo con confianza, sabes que tú eres mi hermano. La chica que yo amo, tú la llevas de tu mano. Ella la que me pudo enamorar, con mi mejor amigo.